Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria, porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un nuevo programa de Los Anormales. En este junio con el sol que acaba de nacer en esta parte del mundo. Porque bueno. El famoso sol naciente sería. Famoso sol naciente de Inti Raymi. Este es Febo Asoma, ¿no es? Prefiero el Inti Raymi. Ah, está bien. No sé. Bueno, muy buenas tardes, ya lo dijimos. Hoy somos cinco anormales que vamos a tener voz. Participación, uno va a tener más responsabilidad porque tiene que mover los hilos de atrás de cámara. O sea, no hay cámara acá, pero se entiende. Que tampoco hay hilos. Pero tampoco, bueno. Pero bueno, es el que maneja los momentos, las músicas, las cortinas y demás. Sí. Que ya lo vamos a presentar. Preséntese, compañero. Bueno, Ale Leguizamón, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Y hoy tenemos un debate. Nos pusimos profundos. Recontra, viviendo. Y como decía Hernán, compañero que está en la operación técnica, se va a sumar y va a enriquecer este debate. Bueno, a ver, la compañera, la única compañera que tenemos acá, así que preséntese nomás. Buenas tardes, mi nombre es Ángela y nada, espero que escuchen y puedan participar a través de con mensajitos o el Facebook, que ahora os lo dirá Hernán, y nada, un gusto estar como siempre aquí. Es más, si te gusta este programa y te gusta y te parece agradable la voz de Ángela, escuchá este programa, pero escuchá el del sábado que viene también, porque ella se va a encargar de conducir todo el programa desde que comienza hasta que termina. Eso me parece que es un scratch. Bueno, sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Un anuncio, más que nada. Es un anuncio, no es un scratch. Bueno, se va a presentar el señor casi licenciado. Mi nombre es Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Los Anormales en la FM Tincunaco 107.3. Yo les recuerdo las vías de comunicación. ¿Qué son? Que son el 1566-905002, el número de teléfono. Recuerdo el 1566-905002. También se pueden comunicar a través de el blog y el Facebook de Los Anormales, que es Los Anormales Tincunaco en Facebook. Y si no, pueden entrar al blog de la radio para escucharnos online, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Sí, también el mail de la radio para dejar sugerencias y todo, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¡Qué memoria! Y ahí dejamos todas las sugerencias que queremos y la van a leer en la semana, seguro. También está el blog de Los Anormales, que es donde pueden escuchar los programas anteriores que están subidos, que es losanormales2011.blogspot.com. Y si aparte, ya que estás ahí y querés conocer algo más de lo que hacemos, podés entrar al blog de la Biblioteca Popular Paulo Freire y al del Centro Comunitario Belén también. Así que preséntese, compañero Daniel. Ahí voy a ver qué tal, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme a participar del programa. Bien. Muy bien. Y bueno, como ya dijimos, el programa de hoy nos vamos a preguntar cosas. No sé si vamos a contestar muchas cosas, pero preguntar por lo menos sí. Y tiene que ver con qué cosa hay de natural en cada persona que existe en el mundo, ¿no? ¿Qué cosa es la naturaleza humana? Y trajimos, así como para partir de alguna base, algunos, bueno, pensadores, teóricos, célebres, ¿no? Conceptos. Conceptos que, por ejemplo, Maquiavelo dijo, bueno, el hombre, la naturaleza humana es esta. Rousseau dijo, es esta otra. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la especie? Claro, Hobbes dijo otra cosa, Marx dijo otra cosa, y el Che Guevara también dijo algo acerca del hombre nuevo, que es el que él pensaba. Así que de a poquito nosotros vamos a ir leyendo, compartiendo estas ideas con las personas que nos escuchan, y luego, bueno, opinaremos acerca del tema. Tenemos disputas, me parece casi irreconciliables dentro de este equipo, en cuanto a la postura que tenemos sobre qué hay de natural en el hombre y en la mujer, ¿no? Porque sí, en realidad en los textos siempre se habla de... del hombre. Del hombre. El ser humano, como para... Y también igual podemos decir un genérico que es la humanidad y listo. Sí. Sí, pero... ¿Pero qué? Pero habitualmente se viene usando el hombre como concepto general. Sí, empecemos a usar la humanidad. Sí. ¿Sí te parece? La humanidad. Sí. Los humanos, bueno, qué sé yo, podría ser. Que un poco violenta fue la... Sí, bueno, yo te diría, sí, está bien, listo, usamos la humanidad. Y también vamos a tener al compañero Tomás desde Baviera, en Alemania, que ha escrito algo sobre el tema, y también lo va a compartir. Habría que preguntarle cómo se llama su ciudad, ¿no? Pará, ¿Baviera no es una ciudad? Es una región, Baviera. Ah, creo que sí, sí. Okay. Igual que digan, lo dijo. Que digan los anormales desde la Mesopotamia. No, claro. Desde la Patagonia, desde la Pampa. Ah, sí, me parece que habría sí, que preguntárselo. Yo creo que es una región, pero no sé. Si nos está escuchando, podría mandarnos un mensajito a través sí, del Facebook. Sí, ya nos vamos a comunicar con él. En para ver si sí, sí, Baviera, o cómo se llama la ciudad. Capaz es impronunciable. En hoy estuvimos sí, charlando castellano con él en la preproducción y nos estaba contando un poco sobre lo que iba a hablar, así que bueno. Okay. Después nos van a comunicar mejor con él. Bueno, yo creo que como ya contamos de qué viene la cosa, es más bien temático este tema, este programa del día de hoy. Yo creo que podemos empezar escuchando Serú Girán y después sí ya nos metemos con algunas definiciones. Para el compañero Daniel Zambrana, que sabemos que le gusta mucho. Ajá, bien. Así que para el compañero... Dedicado de Angie, porque Angie fue la que se le ocurrió. Sí, en realidad ese tema lo escuché hace un par de semanas en FM Tincunaco y me acordé que me encantaba, así que lo traigo otra vez. Genial. Bueno, entonces, preséntelo usted, compañera. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a escuchar Viernes 3 AM de Serú Girán. Y después seguimos con más Los Anormales. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer. De color y de frontera, pero más muera. Y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen siempre igual. Los que no pueden más se Los Anormales. La historia que no te contaron. Hay que palique que tiene este tío, man. Mientras suena el sargento García a coro con el compañero Pablo Nievas, volvemos. Y bueno, vamos a tratar de partir de algunas bases teóricas, ¿no? De algo que dijo alguien. Igual, eso pensadores. Viene después. Ah, sí, ¿por qué? Y porque ahora viene el Noti. Noti. ¿Vos querés que hagamos Noti Biblio ahora? No, es que ahora viene. Obvio, sí. Ah, mirá vos. Mirá, quiere desestructurar todo este hombre. Hoy que armamos bien la hoja de ruta, se la dimos llena, Dani. Sí. Con todos los temas. Ya, ¿sabés qué pasa? Que está muy ansioso, Hernán. Sí. No. Con el debate. Quiere dejarnos... una charla anterior. Quiere dejarnos chiquito. No, eso es muy feo lo que decís, compañero. Perdón, no, mentira. Lo así. Bueno, entonces hablemos de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Bien. Cita en Managua y Cumaná, barrio San Atilio. Disculpame, ¿puedo hacer un paréntesis, chiquito? Digo un paréntesis. ¿Cómo se hace un paréntesis hablando? Así. con ese ruido. Sonido, con el efecto. Hago un paréntesis. Sí. Bueno, acá adentro. En San Salvador y Carabobo, en el Centro Comunitario Belén, las chicas de la sala infantil están llevando adelante un bingo. A partir de las 14 horas, que ya arrancó, supuestamente. Y estaban todas ahí muy enganchadas, organizando y todo. Así que, bueno, un saludo para ellas. Y promocionar nuevamente este bingo, que es a beneficio de las salas y todo. Así que. El Centro Comunitario Belén. Sí, vengan y, no sé, se comen un pedacito de cochuelo, se toman un mate, se juegan un cartoncito, y después tranqui a sus casitas. Bueno, y ya está. No sé, donde quieran. O por ahí no, por ahí quieren ir, no sé, una matiné, algo. Sí. Entonces. Hay premios, todo, está bueno. Están invitados e invitadas al bingo del Centro Comunitario Belén, que se está realizando en este preciso instante, y que nuestra madre ya estaba ahí. Y que Sofía un rato va a bajar, capaz. Doña Timbera. Y no sé si me da lo que está pasando. Sofi quiere saludar, me parece. ¿Qué, Sofi? Vení, decí hola. ¿No? No, quiere bajar al bingo. Quiere bajar, anda, está diciendo quiero bajar. Bueno, ahí bajo. Entonces, el Noti Biblio, tenemos para contarle a todos aquellos y aquellas que están escuchando la radio en este momento, que en la Biblioteca Popular Pablo Freire se realizan actividades culturales y educativas todos los días de la semana, teniendo apoyos escolares. Para chicos y chicas en edad de secundaria, como mínimo. También hay gente que va al fines, que también se acerca y también participa. Los días lunes, martes y miércoles a partir de las 9 de la mañana. Los lunes con Daniel Guidi y Pablo Vivas, que le da una mano. Y pero a la mañana sí. También a la mañana la compañera Ángela está compartiendo el apoyo escolar. Los martes y miércoles está Pablo Silva y quien les habla, también dando una mano. A partir de las 9 de la mañana. Los lunes y los jueves por la tarde Ahí está Pablo Silva, Daniel Guidi y la compañera Ángela, que tiene doble apellido, pero en este momento... Dígalo usted. Solo soy Ángela. Perfecto. Solo soy Ángela. Muy bien. Olaya Morán. Olaya Morán. Sí. Y los días jueves también, a partir de la 1 de la tarde, el apoyo escolar. Bueno, los días martes tenemos a la tarde el taller de video con las compañeras de Enraizur, Daniela y Fernanda, que hacen unas excelentes producciones de top motion y fotonovelas y cuestiones así de ese estilo. Uh-huh. Los días miércoles, a partir de las 13:30, tenemos al taller de deportivo cultural con el joven educador Pablo Vivas, que cada vez tiene más niños que se acercan a su taller. Y también, simultáneamente, funciona el taller de perspectiva de género con la compañera Julia. Los días jueves a la mañana tenemos a Lucas Cangrejo Guzmán, a partir de las 10, que entre gira y gira que hacen el Goy y los Cangrejos, viene a dar clase de guitarra a la biblioteca. Y los viernes tenemos, a partir de las 10 y de las 14 horas, el taller de arte mural con la profe Anaí Rojas. Bueno, y después, de lunes a jueves por la tarde, están ya terminando las clases del FINE, se está cerrando un nuevo cuatrimestre, donde hay personas que siguen desarrollando su educación en la Biblioteca Popular Paulo Freire. Así que estas son todas las actividades, están todos invitados e invitadas a venir, a participar, a buscar un libro, a charlar, a lo que tengan ganas. ¿Algo más que quieran decir sobre la biblioteca? ¿Qué les parezca? No, que la biblioteca sigue creciendo y que, bueno, y que después de las vacaciones se va a intensificar más el laburo. Sí, porque en el proceso de vacaciones va a haber un receso de algunos talleres, pero después del receso de vacaciones se va a intensificar más el trabajo. Y bueno, obviamente invitados e invitadas, todas y todas, los vecinos de acá de San Atilio y de los barrios aledaños. Así como para adelantar, en las semanas de vacaciones los talleres van a tener un receso, pero el apoyo escolar va a seguir funcionando porque hay muchos niños y niñas que tienen que rendir materias, así que si tenés que rendir una materia del colegio secundario y vivís por acá, por San Atilio, por el barrio Urquiza, por Saavedra Lamas, por acá cerca, podés acercarte para trabajar y que puedas rendir la materia. Así que bueno, eso ha sido todo el notibiblio del día de la fecha. Bien. ¿Y ahora sí vamos? Sí. Dale. No, en realidad ahora vamos a escuchar una canción que se llama algo así como Season in the Sun. Mi inglés es súper patético, digamos. Esto podemos decir que es una joyita y les puedo contar Inédito. Un poco. Cuente. Cómo surgió. Vieron que en San Atilio, ustedes si viven para esta parte, por ahí no tanto, o no lo sé, pero para el lado de allá de Lamas y de adelante, todos los días se corta la luz. Sí, todas las noches. Todos los días, una horita, un ratito, no, más, dos horas, depende, ¿no? Tres, cuatro. No sé, Dani, si allá en tus pagos de Erquinos... También. Del Viso cortan, pero no todos los días. Bueno, entonces, ¿qué hace uno cuando se corta la luz y todavía tiene batería en la computadora? Se pone a ver cosas viejas, ¿no?, que hay por ahí. Claro. Entonces estábamos viendo con los chicos, mis hermanos, algunos videos y pusimos Capusotto, ¿no? Y entonces, en uno de los capítulos que estábamos viendo, había un tema de Nirvana y decía que tenía una rareza en la cual se intercambiaban los instrumentos, ¿no? Y era un tema que no parece de Nirvana, es así. Y está el video y todo. Entonces dije, qué bueno para pasarlo en el programa. Así que hoy estábamos en la preproducción y lo buscamos, lo conseguimos. Se llama Temporada en el Sol o Temporadas en el Sol. Y es bastante raro, así que lo vamos a escuchar. No sé si después venimos con la tanda. Después venimos con la tanda. Perfecto, y después le vamos a dar rienda suelta al debate sobre la naturaleza humana. Uh-huh. Escuchamos Nirvana y después seguimos con más Los Anormales. Vale. Go, Chris. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky and all the flowers are everywhere. Pretty girls are everywhere. Give me and I'll be there.

Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-43-25-18-13. Alcohólicos Anónimos. Los Anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, seguimos compartiendo esta hermosa tarde de sábado. Podemos recordarlo, el bingo. ¿Qué bingo? Bingo, acá abajo, en la planta baja del Centro Comunitario Belén, se está llevando adelante un bingo, arrancó a las 2 de la tarde, y en el cual están todos y todas invitados e invitadas. Y bueno, va a haber premios, hay cosas ricas para comer, mate. ¿No sería apología del juego esto? No. ¿O sí? ¿Pero por qué estaría mal? Es que todo en su medida justa está bien. ¿Qué frase con la que nadie puede estar en desacuerdo? Sí, pero es que la vez no dice nada. Como, nosotros estábamos discutiendo sobre el conductismo. Todos somos conductistas, pero en una medida, en una justa medida. ¿Se entiende? Fuerte declaración. Bueno. Fuerte, sí. Esto va a quedar en los anales de... Sí. La radiofonía argentina. Bueno, íbamos a hablar un cachito, dijimos, de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué sería esto? Es ese concepto filosófico. Tengo algunas cosas para leer, si ustedes quieren. Sí. Sí, podemos arrancar con los debates. Escuchad lo que tengo para leer. Venga. La condición social y racional distingue al hombre del resto de los vivientes. Gracias a esta naturaleza racional se puede justificar el aserto que encabeza la metafísica de Aristóteles, conforme al cual todos los seres humanos por naturaleza desean saber. Como es sabido, las líneas de pensamiento platónica y aristotélica se prolongan a lo largo de la Edad Media. Y dice, esto viene a colación de por qué la especie nuestra se llama Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Quiere decir hombre que sabe que sabe. A eso para empezar el debate, no sé con qué vienen ustedes, pero yo... Es una concepción, obvio. O sea, esa sería, la definición del Homo sapiens sapiens, pero bueno... Yo no sabía que Homo sapiens sapiens significaba eso. Ahora hombre que sabe, que sabe. ¿Qué se diría de sapiencia? Que tiene... Conciencia. Conciencia, razón, claro. de que sabe. Es consciente entonces, de eso. ¿Quiere decir eso? Y entonces la naturaleza humana es más o menos un concepto filosófico según el cual los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintivas inherentes y que incluyen formas de pensar, sentir y actuar. Eso sería más o menos, ¿no?, lo que todos tenemos y que nos define y nos hace humanos. La cultura quizás tiene que ver con esto, que sería también un conjunto de saberes, creencias, pautas de conductas de un grupo social, incluyendo los medios materiales, o sea, las tecnologías que usan para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. O sea que cultura en un sentido amplio es como prácticamente todo lo que ha hecho la humanidad en estos años, tantos años de historia. Vamos a citar a un pensador que, por ahí si algún chico o chica está escuchando y está en la secundaria, quizá habló o le hablaron alguna vez de las nuevas ideas de la Revolución Francesa. Pablo. Un paréntesis. El otro día ahí lo abriste, digamos, ¿no? Claro. Si no sería... Al revés. Bueno, el otro día estaba viendo la tarea de nuestro hermano Agustín, tiene 14 años. Sí. Él está yendo, creo que vendría a ser al tercero de secundario. Uh-huh. Y vi la tarea que le estaban dando. En un principio dije, qué bueno que le estén dando esto. Ahora después digo, no va a entender nada este pibe. ¿Y qué era esto? Y de hecho le pregunté, ¿entendés? No entiendo. Estaba viendo concepto de poder en Foucault, en Hannah Arendt, en Marx... y yo dije, mirá, ojalá uno lo hubiera visto, pero yo no creo que... Le pregunté si entendía, me dijo que no entendía nada, pobre. Así que bueno, para hacer un paréntesis de que hay algunos profesores que creen que con la fotocopia también se soluciona todo, ¿no? Y qué sé yo, capaz que ven algo y dicen, está bueno esto que lo aprendan los pibes, pero bueno, sí. Llegar a hablar de algo tan abstracto como el poder... tiene que ver con un recorrido, con una trayectoria que por ahí a los 14 años se le complica. Bueno, él me dijo que no entendía sí, nada. Sí, inclusive así, iba y le dejaba la fotocopia. En algún terciario o en alguna instancia universitaria, creo que tampoco está bueno. No, de hecho, los adultos es muy difícil trabajar el concepto de poder. Ahora sí, cierro paréntesis. Y volvemos al debate. Tiene que ver con esto. Marcas registradas de paréntesis, perdón. Aquellos pensadores ilustres de las nuevas ideas que son Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu. Nosotros vamos a citar a Hobbes, que dice algo así. Escuchemos, a ver. Que los hombres viven libres sin ningún tipo de limitaciones más que las que establecen sus propias fuerzas y leyes de la naturaleza. A esta libertad la llama Hobbes derecho natural. En este estado los hombres y mujeres, ¿no? Diríamos también nosotros, actúan movidos por dos principios. Uno, defender la propia vida, o sea, la autoconservación. Y dos, satisfacer sus apetitos naturales. En los demás animales, tales apetitos naturales tienen por finalidad satisfacer sus necesidades, pero en el hombre puede, gracias a su entendimiento, extender sus apetencias a todo lo que su imaginación considere placentero. Y aquí está el origen de todos los males humanos, el deseo, ¿no? Según esto es lo que dice Hobbes, al no haber nada que limite estos deseos y pasiones, los hombres pueden apetecer cualquier cosa que sus semejantes tienen y pueden robarles, someterlos, humillarlos, etcétera. Esto origina una guerra permanente de todos contra todos, por lo que en este estado no hay posibilidad de progreso, ni propiedad, ni sociedad de ningún tipo, de ahí que la vida de los hombres en este estado de naturaleza sea algo solitario, pobre, desagradable, brutal y corta. Esto es lo que dice Hobbes. Yo no sé, Daniel, ¿qué opina usted? Bueno, es una descripción de un supuesto mal salvaje que avanza motivado por deseos, y esos deseos están, me parece, atravesados por un pensamiento mirando desde la actualidad individualista, ¿no? Porque hasta ahí parte un concepto de deseo que no tiene que ver con una conservación colectiva ni un deseo de construcción de algo colectivo, sino estrictamente individual, como si el hombre pudiese existir en una sociedad pensando solo en sí mismo. Me parece que una de las debilidades de esa definición tiene que ver con esto, con que el hombre es un ser social. Y se contrapone con la mayoría de las definiciones, además. Sí, o sea, hasta ahora venimos partiendo de que el hombre es diferente de los animales por el entendimiento. Uh-huh. Claro. Además de eso, el hombre, esta posibilidad de saber que existe, que tiene ese razonamiento, lo hace poder construir una cierta cultura, ¿no? Que es un poco lo que aporta, y vive en un estado de libertad. Esa libertad es imposible sin compartirla con otros. Y me parece que es esa definición, quizá una de las debilidades que tiene, justamente es esta ausencia de deseo vinculado a lo colectivo, ¿no? Una cuestión como si el hombre naciese simplemente para satisfacer deseos personales solamente, y en eso tuviese que, esto de todos contra todos, pelear contra el resto, este mal salvaje que lo único que quiere es una cuestión individual. No sé si, o sea, creo que incluso hay estudios bastante criticables o no, que han probado que un niño o niña crezca sin que ningún adulto le hable, por ejemplo. Por lo menos es una especie de mito en la filosofía que se intentó. Hay toda una corriente filosófica que intenta buscar cuál es el idioma de Dios, ¿no? Vinculando a la religión. Porque si una cultura puede probar que su voz fue la que nombró las cosas y por eso existieron, según el mito de la creación de la religión, puede probar que su cultura es la cultura de Dios, por ende, superior a las demás, ¿no? Y ya han habido experiencias de que una cultura quiera ser superior a la otra, como el nazismo, bueno, los estados totalitarios. Y en ese sentido, este mito de la filosofía dice que varias han intentado decir que su cultura fue la que habló Dios y esa fue la que nombró las cosas, pero me parece que justamente lo que hay acá es una ausencia de esta cuestión colectiva, como si todo esto, ¿no?, de la razón, la posibilidad de la existencia estuviese vinculado a una cuestión. Y han probado un experimento que cuenta este mito, no hablarle a los chicos para ver si naturalmente en alguna edad empezaba a hablar, y si hablaba determinado idioma, probaría que ese es el idioma de Dios, porque nadie le habló antes, entonces naturalmente habla. Claro. Y obviamente no habló nada nunca. Y lo que pasó es que esos chicos terminaron muriendo, porque no hay posibilidad de vida sin vivir en sociedad. Tal cual. Digo, no sé si es cierto o no. Si es cierto, es un experimento muy cruel. Seguramente que sí. Bueno, Piaget experimentaba con los hijos. Bueno, por eso, si existió ese experimento, fue muy cruel. Pero uh-huh. Digo, como la lección filosófica es que no es posible la existencia de una persona individualmente si no está en relación con los otros. Entonces, por ahí, digo, eso un poco refuerza esta falta que existe en esa teoría de todos contra todos, me parece. Uh-huh. Bien. Bueno, es verdad. Acá ya vamos definiendo por lo menos dos rasgos, ¿no? Uno es la autoconservación y el otro es la satisfacción de deseos. Después, bueno, habla de que hay deseos que van más allá de lo natural y el hombre... Sí, yo creo que es lo clave y es esto, que no se puede pensar al ser humano, ¿sí? Individualmente, sino que en sociedad. Es verdad. Bueno, creo que uno de los conceptos que podemos sacar ahí como limpio... Esperen, que hay más, ¿eh? Esto es lo que decía Hobbes, que lo hemos extraído de Leviatán, que es una obra clásica. Uh-huh. Y bueno, Rousseau dice algo bastante similar, ¿no? Cuando fundamenta el Estado, el contrato social, y dice, en estado de naturaleza los hombres viven aislados, ya partimos de una premisa, bueno, ya bastante criticable, ¿no? Como decía Daniel, ya que la única comunidad natural es la familia y solo durante el tiempo en que los hijos precisan de sus padres. Después, ya no. Dado que en tal estado los hombres no han sido corrompidos por la malicia, los vicios, etcétera, los seres humanos son en su mayoría fuertes, sanos y autosuficientes. En tal estado los hombres son básicamente iguales, ya que las desigualdades que existen se deben únicamente a sus condiciones físicas, tales como la edad, salud, fuerza, habilidad, etcétera, que nunca llegan a crear grandes diferencias. En estado de naturaleza, los hombres se mueven en virtud de dos pasiones e impulsos básicos, que son el deseo de autoconservación, que les lleva a intentar satisfacer sus necesidades, y el otro dice la piedad o compasión por su semejante impulso que nace de la capacidad de identificarse con los demás. Bueno, acá otra vez tenemos el tema de la autoconservación, pero después la segunda premisa es quizá opuesta a la que tenía Hobbes, porque acá no habla de querer satisfacer y puede llegar a humillar al otro por satisfacer su deseo, sino dice un impulso que tiene que ver con la identificación con los demás. Así que bueno, acá ya va vislumbrándose alguna cuestión de necesidad social. Uh-huh. ¿O no, Ángela? ¿Usted qué opina? Sí, me parece que son cosas muy complicadas para pensar. Sí, sí. Sí, como yo estoy de acuerdo con Dani, para mí el ser humano, o sea, es... No sé cómo explicarlo. No, como se analiza desde lo social, o sea, si no... Para mí no hay, el ser no es natural, es un ser social y va a depender de, incluso desde cuando está en la panza, de los estímulos que tiene, de su madre, de los que le rodean, y después cuando nace, de todos los estímulos que reciba, desde que es bebé hasta que es adulto. Bueno, hay dos casos que son siempre testigos cuando uno estudia antropología, que son los casos de las nenas... que son encontradas en la selva y que bueno, se intenta que ellas puedan, una tenía creo que 6 años y la otra 8 años y que han vivido con familia de animales y se intenta que ellas puedan absorber socializar el lenguaje y la verdad que no se logra, logran solamente que una, la más grande, pueda comunicarse a través de señas y nada más, porque se dice que en los primeros años de vida es donde uno absorbe el lenguaje, la cultura, y que bueno, que sin eso, de hecho murieron jóvenes las dos. Y que pasó el tiempo y que al final no pudieron... Bueno, pero vos fíjate que estas chicas, inclusive después de haberlas encontrado y todo, intentaron enseñarles, no pudieron enseñarles, las chicas no captaban lo que es el conocimiento que querían no inculcarles, y las chicas seguían haciéndole rituales a la luna y todo como le habían enseñado. Eso, claro, inclusive. Eso fue lo que aprendieron. Eso fue lo que aprendieron. Claro. Entonces, bien, ahí nos damos cuenta. El aprendizaje social, eso sí. Por ahí sería un buen... artificial y no es natural. Un buen, digamos, claro. Título para poder, claro, bueno, ir poniéndole eso... algún ropaje a este, claro, a esto que queremos reflexionar. Claro, no es que naturalmente somos todos iguales, siempre va a depender de dónde nazcas, en qué lugar y qué gente te rodee. Sí. ¿Puedo, bueno, puedo hacer un ejemplo, otro paréntesis? O bueno, estamos dale. A ver, perdón por... Bueno, el señor Vygotsky, que ustedes lo habrán estudiado y, sí, y lo conocerán. Neopiagetiano. Un señor neo, bueno, lo dijo mejor. Él lo dijo mejor. Sí. él intentaba describir cómo, porque el, sobre todo en la escuela se intenta caratular o rotular a los chicos de acuerdo a la capacidad de aprendizaje y al desarrollo que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre existen test, de hecho, en todos lados se hacen para ver qué edad tiene de desarrollo y a partir de los aprendizajes que puede realizar de manera autónoma. Es decir, si puede hacer la cuenta de 2 más 2, entonces tiene una edad de 8 años, aunque tenga 10, ¿se entiende? Sí. Puede tener un atraso de 2 años. Entonces el señor Vygotsky decía, no, muchacho, a ver, no es que el desarrollo produce el aprendizaje, es al revés, el aprendizaje es lo que produce el desarrollo. Porque decía, no es lo mismo que un chico haya aprendido en contacto con tal cosa, o con tal otra, o con adultos, o con compañeros, o con grupos que estimulaban su desarrollo y su aprendizaje, que otros que lo han hecho de manera diferente. Entonces él habla de la zona de desarrollo próximo. Que es decir, la posibilidad contextual de potenciar el aprendizaje de los chicos. Y que era muy cruel rotular a los chicos en lo que podían hacer sin tener en cuenta el contexto en donde se habían desarrollado. Digamos. Además que eso lo que observa son una serie de sí, es un test. Sí, una serie de conocimientos, claro. Un recorte de conocimiento que tiene que ver estrictamente con lo que le parece a ese test que debería aprender o debería saber a esa edad. La contrapropuesta de esta corriente tradicional de enseñanza-aprendizaje es la educación popular, que lo que plantea es la educación significativa. Digamos, si un pibe vive en cercano a un río, solamente sabrá pescar, leer el clima, la tormenta, subidas y bajadas del río y un montón de cuestiones, mucho mejor que quizá cualquiera de nosotros, y que alguien que tenga, no sé, 80 años, que haya tenido un recorrido en la vida y que haya nacido en otro lugar, en cuanto a ese contexto. Entonces me parece que el aprendizaje significativo tiene que ver estrictamente con lo que es o no pertinente para vivir en mejores condiciones en determinado contexto, ¿no? Entonces, claro. Aprender a sumar, una cuestión sumamente artificial, o restar, o aprenderse de memoria fechas de hechos históricos, no sé qué tan significativo puede ser para un pibe, por ahí sí sabe muchísimo mejor que cualquier adulto hacer tiene otra destreza y ese conocimiento queda fuera del test. Me hace acordar a un profesor que decía, si vos sos ingeniero electrónico, mañana cae un meteorito y no vas a servir para nada. Claro. Es decir, si estás muriendo de hambre. Va a servir un, no sé, un, claro, pero un albañil. Tristemente en la escuela hoy en día se piensa así a los niños. No sé, son como cabezas vacías que hay que llenar de contenido y que no trae nada. Y es nada. Mucho si se los piensa. Mirá lo que te sí. digo. Claro. Bueno, ahora podemos cerrar el paréntesis y volver. Bueno, igual por suerte hay un montón de profesores que no piensan así. O podríamos escuchar un tema y después volver, ¿no? ¿No les parece? Ya igualmente podemos ir armando algunas de las cosas que estamos reflexionando. Vamos a cerrar, pero con la descripción de Maquiavelo, que más o menos viene en el paquete de Rousseau, Locke, que es peor todavía. Es peor todavía. La naturaleza humana, según Maquiavelo, extraído desde El Príncipe, que también es una obra clásica, que se puede decir de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son, huyen del peligro, están ávidos de ganancia y mientras les haces favores son todos tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida y los hijos cuando la necesidad está lejos, pero cuando esta se te viene encima, te vuelve en la cara. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. La naturaleza de los hombres es contraer obligaciones entre sí, tanto por los favores que se hacen como por los que reciben. Con estas palabras nos podemos dar cuenta de que, según Maquiavelo, la naturaleza humana es fundamentalmente egoísta. Pero lo importante es que, a pesar de ser egoístas y carentes, le indicaba el príncipe. Sí. No, yo quiero hacer una salvedad de eso. En El Príncipe de Maquiavelo, lo que intenta Maquiavelo es dar algunas pautas de cómo es posible llevar la gobernabilidad de un reino, de un imperio. Entonces, lo que él dice es, bueno, si vos les das tanto a los hombres, los vas a tener en el bolsillo. Está tratando de... El fundamento teórico del clientelismo, me decís vos. Ponele, si querés ponerlo así. Entonces, él lo que hace es dar algunas pautas al príncipe, un príncipe ficticio, ¿qué tiene que hacer si quiere ser un buen príncipe? Entonces, entre que lo amen y lo odien, él prefiere que lo odien antes de que lo amen. Yo sé que está escuchando mi novia, Dai, así que le mando un saludo, y si ella está escuchando que alguna de las burradas que estoy diciendo, podría mandar un mensaje al 15 66 90 50 02 y decir, no, miren, estos que están hablando, Nada que ver. No, no, la verdad lo que dijiste. No, y también puede dar su punto de vista, ¿eh? Eso se los digo. Suele hacérmelo cuando vuelve a decir cualquier cosa, dijiste eso no es así y bueno. No, bueno. Siempre le digo, venía a la radio, si tan, tan guapa, venía a la radio y no, no viene. Aunque participe por mensaje, aunque sea. Por eso, si no viene que iba a mandar mensaje, que yo mande creo mensaje. Que capaz mandó, pero no tengo acá el teléfono. Bueno, dale. Así que... Bueno, la definición de Maquiavelo es bastante terrible, ¿no? Son egoísta, sí. Ingrato. Sí, lo define, por lo menos en ese individualista, apartado, con, claro. A partir del interés, ¿no? Del, uh-huh, de claro. La necesidad de sobrevivir. Bueno, pero no es tan loco, no es tan loco. Porque si nosotros estamos charlando sobre la naturaleza del hombre y sobre el tema del contexto y del medio, digo, el hombre capitalista no está tan alejado del hombre de Maquiavelo. No, y aparte que hay... Pero es tan relativo, porque yo entonces soy un hombre capitalista, Daniel, vos, claro, todo. Ella es una... Por lo menos somos hombres en el capitalismo. Somos hombres en el capitalismo. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que piensa como Maquiavelo. En el capitalismo. Y que no... Hay sí. Gente que piensa así sí, y que sí, te claro. Dicen, no, sí. Si vas así, te comen en la... Claro, sí. Sí, sí. Tienes que ser malo para, claro, sí. Para bueno, llegar a algo. Bueno, sí, antes de pasar la tortura, digo, el príncipe de Maquiavelo es bastante más extenso y hace sí. Toda una argumentación de en qué casos ser bueno y en qué casos claro. Torturar, humillar, porque eso sí. Genera el respeto. Claro. Digo, por eso decía, entre ser amado y ser odiado, le decía, sí. Es mejor que te odien. Porque si te aman, un día te pueden dejar de amar. Pero si te odian, nunca te van a dejar de odiar. Sí, no solo que te odien, sino que te teman. Que te, sí. Eso, que te teman, no era sí. Que te odien, que te teman, tenés razón. Bueno, ¿le puedes leer una afirmación antes de ir a un tema? Sí, mirá que todavía nos quedan Auge, Marx y el Che Guevara también. Que pero han tengo de a un filósofo muy conocido, que no son dos filósofos, sino que es uno solo. ¿El de los pantalones? Que se llama Ortega y Gasset. Ah, pensé que era Lévi-Strauss. Dice, el señor dice en el siglo XX, Ortega y Gasset, que es erróneo hablar de la naturaleza humana, pues el hombre tiene en lugar de naturaleza historia. Y a mediados del siglo se extendieron como auténticas modas intelectuales dos corrientes de pensamiento claramente decantadas hacia la negación de la naturaleza humana. Me refiero al conductismo en psicología y al existencialismo en filosofía y literatura. Ajá. Así que bueno, no sé, podemos escuchar un tema después de desarrollar porque tenemos sí. Exponentes de estas corrientes. Sí, tres definiciones más. Bueno, vamos a compartir con las personas que nos escuchan acá y en cualquier parte del mundo un tema de Bersuit Vergarabat que se llama Si amanece, es bastante del milenio pasado, ¿no? En más términos, o menos, sí. Claro. Y después seguimos con más los anormales. We'll be right back. estadística me tiene repodrido. Compraste mis cosas, yo me quedo con todo este delirio. Se amanece, siga tu cara con el sol. Se amanece, siga tu cara, siga. Se amanece, todo este delirio. Siga, se amanece, todo este delirio. Siga. Los Anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Escuchamos Si Amanece de Bersuit. Sí. Y ahora Alejandro va a compartir una breve descripción de un autor. Sí, se llama Christian Baute. No, no. Es Mark Auge. Ah, ok. Bueno, y después, obviamente, después lo vamos a debatir a lo que tiró él también, porque no lo debatimos, ¿no? Yo charlando con mis compañeros hace varias semanas y todo, inclusive cuando terminamos el programa el sábado pasado, yo tengo una concepción de la naturaleza del hombre que capaz que no es tan acertada, porque no hay verdades, y creo que yo menos la tengo todavía, en donde yo digo que el hombre es una especie de animal. ¿Sí? Sí. Entonces, yo tengo esa concepción, pero no tengo mucho fundamento teórico. ¿Sí? Estoy intentando buscar un camino. Que bueno, que le pido ayuda a todo el mundo, le pido consejos. Inclusive, con Hernán charlamos mucho, debatimos mucho. Y yo le quiero expresar mi idea y siempre salen como debates muy interesantes. Entonces, yo estaba leyendo a un autor que se llama Mark Auge, que es un antropólogo, que charla un poco sobre esto, ¿no? Y que empieza con una idea y termina con otra, que está buena en realidad. Yo se los voy a leer. Que dice así: a diferencia de la mayoría de los animales, el hombre no está ligado a un entorno específico. Esto significa que no solamente está, no es el entorno del perro, o del gato, o del búho, o la selva, o lo que sea, ¿no? El planeta entero está a su disposición y mediante su cultura se adapta a los distintos medios. Por sus determinaciones biológicas es capaz de un amplio abanico de comportamientos, dice. Ahora, ya que no se desarrolla únicamente en un entorno natural, que es lo que decía recién al principio, sino que también durante un prolongado periodo de aprendizaje, que está en continuo aprendizaje todo el tiempo, con el entorno, ¿no? Que es lo que va a desarrollar después. En un medio social, cultural y concreto. Decir que el hombre es un animal social es decir una trivialidad, pero debemos atender a las conclusiones metodológicas de esta idea. La condición humana solo puede abordarse en términos de organización social. La antropología ha demostrado la íntima solidaridad existente entre el cuerpo individual y la relación social, ¿no? Esto es lo que decíamos recién, ¿sí? Esta cuestión de de que no tenemos no somos individuales naturalmente, ¿no? Es que el tema es que no somos autosuficientes. Claro, eso también es una... Entonces por eso necesitas de uh-huh. otros. Y que sí. es, obviamente, que el hombre se estudia, y no hay otra manera de estudiarlo, creo yo, en sociedad, ¿no? El hombre necesita de un entorno, necesita de rodearse de más gente, justamente porque está, como decía recién este autor, en constante aprendizaje. Lo que viene al debate es que yo tengo una concepción y digo, bueno, el hombre es una especie de animal, ¿no? Y al tener... ¿sí? Un poder de raciocinio mayor a otras especies se transformó en lo que es ahora, ¿sí? Un hombre pensante, un hombre que puede modificar un montón de condiciones socioculturales y ambientales y que se ve condicionada por el entorno, ¿no? Por un entorno. En este caso, yo pongo en juego un concepto marxista, ¿sí? Que se ve condicionado por el entorno capitalista. Está bien. Bien. Sí. No, por ahí el debate o la cuestión en la que no coincido es que si decimos que somos animales, para mí es como una que no estoy de acuerdo porque nos quedamos cortos, porque no considero personalmente que los animales tengan ninguna capacidad de raciocinio. Porque por ahí vos hablabas, Ale, de cierto nivel de raciocinio superior, pero eso implica afirmar que un animal es capaz de razonar. Desde mi perspectiva, un animal no razona, no puede construir conceptos para analizar la realidad y no puede proyectar futuro y no puede transformar la realidad a tal punto como lo ha hecho el ser humano. El ser humano. Entonces, por eso creo que animales no somos. Nos manda un mensaje, ya que estamos pidiendo participación, están participando. Dice, hola, hay que tener en cuenta que la lectura de Maquiavelo responde a un interés político que intenta justificar la necesidad de que el príncipe se perpetúe en el poder. Claro. Que es lo que decíamos un poco al final del debate. Yo tengo acá algunas cosas. Pero de paso te define al hombre. Claro, es Daila que está participando, ajá. Gracias. Y lo que quiero retomar un poco es que hay dos versiones de hablar de la naturaleza humana. Uno que tiene que ver con lo estrictamente natural, esto de decir es una especie, uh-huh. es un animal o una especie, y otra que tiene que ver con lo social. Lo que decía recién este autor tiene que ver con explicar que el hombre tiene condiciones sociales, pero al decir que es un animal o una especie, está, digamos, haciendo referencia a que proviene desde la biología, digamos, a una naturalización de la naturaleza humana. Somos nos parecemos a los monos, entonces venimos de ahí y entonces somos animales. Digamos, hay una visión más bien evolucionista de la naturaleza humana. Y yo no, a ver, que el hombre evolucionó desde un animal lo dice Darwin. Habría que ver. Bueno, ahora es la teoría más sólida que existe. Como la más sólida. Sí, es la más sólida. Sí, la otra me cae menos bien. La que venimos del barro es bastante difícil de explicar. Sí, ¿no? Claro. Es bastante mágica. Es más difícil. Pero hay que ver en qué momento el hombre empezó a construir cultura. Y en realidad, ese hombre animal ya tenía cultura, entonces ya era hombre antes de ser hombre racional. Sí, en realidad, esto que digo, en qué momento pasa a ser hombre es. No sé, hay. Hoy estamos depende viendo canales anteriores. Claro, porque depende el argumento teórico del que parta, porque uh-huh. la definición que planteaba Ale recién es una cuestión biologicista. Claro. Sí. Y ahí no hay una búsqueda de cuál es la particularidad que distingue al hombre del resto. Entonces dice, bueno, el hombre es una especie más. Me parece que igual coincidimos todos en que el hombre es una especie más. Lo que estamos buscando es cuál es la particularidad que al hombre lo separa del resto de los animales. Claro, y ahí estamos pensando en la cuestión de la que era como comenzamos hoy el programa, hablando de que el hombre es el único animal que tiene la capacidad de saber que existe, de pensar que puede pensarse a sí mismo. Entonces, esa capacidad y esa condición no la tiene ninguno. Y a partir de ahí, justamente lo que estamos buscando es cuál es la identidad, si existe tal cosa, de eso que nos hace humanos y diferentes. Claro, porque ahora vamos a leer un cachito de la definición de Marx, que también he hecho un poco de luz sobre el Hay tema. Hay una definición también que que dice que, bueno, que el hombre es un animal que pudo llegar a la conclusión de la muerte, ¿sí? Y que esa conclusión, a esa conclusión no pudieron llegar las otras especies de animales, ¿no? ¿Y el instinto de supervivencia no tiene que ver con eso? No, porque es una cuestión más... Claro, no, esta es una cuestión más... especie. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que podemos morir. Bueno, y ahí nos acercamos a la visión existencialista de la naturaleza humana. Sí, sí, sí, sí. Pero antes... Antes Marx, en el tomo 1 del Capital, distingue entre naturaleza humana en general y naturaleza humana históricamente condicionada por cada época. Con esta distinción señala que el hombre posee algunos rasgos que van más allá de la posible influencia de la sociedad, dependientes de nuestra estructura biológica y psicológica, y que determinan apetitos o inclinaciones comunes a todos los hombres y mujeres, agregamos nosotros siempre, por ejemplo, el instinto de satisfacer el hambre, el instinto sexual o la inclinación a la sociabilidad. La sociedad podrá encauzar y realizar las disposiciones que dependen de esta de esta naturaleza constante de distintos modos, pero nunca podrá eliminarlas. Frente a estos rasgos universales se encuentran los que son consecuencia de las estructuras sociales y las condiciones de producción que son distintos en cada momento histórico. El concepto de naturaleza humana es importante porque sirve de fundamento para la universalidad de la crítica marxista. Bueno, acá lo que dice Marx, sí, que también tiene que ver con lo que decía Hobbes, ¿no? Que hay una cuestión de autoconservación, de necesidad biológica, del hambre, y también de la sociabilidad, y que después hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la época, que tienen que ver con la estructura social, pero que aún dice Marx, y acá me parece que vamos a tratar de refutarlo a Marx, cosa que está bueno, pero dice que no pueden eliminar, o sea, la sociedad no puede eliminar ese deseo o esa necesidad biológica que vos tenés, que es la autoconservación, el alimento, y alguna otra cuestión. ¿Y por qué digo yo que nos animamos a tratar de refutar? Porque si esto fuera así, no deberían existir en la historia de la humanidad casos de anorexia, por ejemplo, o de suicidio. Si es natural, de manera innata, la autoconservación, es imposible pensar que alguien pueda tomar la decisión de suicidarse. ¿Se entiende? Sí, me parece que sí. O sea, se refutaría solo con el suicidio, porque la anorexia y la bulimia es otra... Va con otra, o sea, no es que quieran acabar con la vida, sino es, creo que es un problema del sistema donde estamos, el capitalismo, que pero te por vende. Eso, pero qué dice, pero Marx, suicidio también, pero para que justo ahí es el tema. ¿Qué no es Marx qué dice? La sociedad no puede modificar esa cuestión natural de tener hambre y comer. Claro. Y en realidad el sistema termina produciendo que una piba, por ejemplo, una piba, también habrá pibes, decían no alimentarse. Claro. Ahora, el suicidio existía antes del capitalismo. Claro. Eso hay que decirlo también. Sí, la anorexia seguramente que no. Y quizá no. Nada. No, porque va con el modelo de un patrón. Sí, pero ahí creo que no habla de su estética. Pero las mujeres se encorsetaban todas. No, antes la belleza de la mujer eran mujeres bien rellenitas. O sea, y cuanto más mejor. Sí, igual creo que en la definición dice cultura. O sociedad, no capitalismo. Dice, la sociedad podrá encauzar y realizar las disposiciones que puedan de esta naturaleza constante de distintos modos, pero nunca podrá eliminarlas. Dice, podrá realizar disposiciones que dependen de esta naturaleza, pero nunca podrá eliminarlas. Bueno, habla de sociedad, no habla de capitalismo Marx. Claro, sí. Bueno, pero él dice sociedad. Que la naturaleza humana es la naturaleza históricamente condicionada por cada época. Claro. Claro, por eso. Entonces, para él... O sea, para él habría una naturaleza humana del absolutismo, una naturaleza humana del capitalismo, del socialismo, de incluso. De los grandes pueblos nómades. Y del socialismo ya vamos a hablar del hombre nuevo ahora, en breve nomás. ¿Puedo leer un mensaje que llegó lea también? Nomás, lea. Sí. Dice, lo mismo que el Leviatán, es una justificación del absolutismo. Esto de leer en contexto lo que estábamos mencionando anteriormente. Claro. Pero bueno, ahí hay definiciones célebres, si se quiere, de la naturaleza humana. Yo no sé qué hay en el cerebro de Daniel Zambrano en este momento. Yo lo veo, viste, como cuando pones el Off Liberty y empieza y te muestra los engranajes moviéndose. No, está construyendo un montón de cosas. Hasta ahora, pasando por todos los autores, lo que podemos llegar a intentar esbozar como que coincidencia de naturaleza humana es esta cuestión de podríamos decir en los animales, el instinto de conservación, uh-huh. el tema del razonamiento, la autoconciencia, la existencia, son como las únicas dos las cosas en las que coinciden todos. Algunos para justificar una cosa y otros para justificar otra. Pero sí. digamos, hasta ahora, si lo que estamos buscando es preguntarnos claro. si existe algo que es la existencia humana, hasta ahora coincidimos o coinciden sí. autores de distintos puntos de vista en estas únicas dos cosas, ¿no? Claro. Sí. Hay una visión así como existencialista de que si el hombre es el único que puede dejar registro de la humanidad y del mundo a través de la cultura, entonces si no existiera el mundo, no existiría el mundo. Digo, si no existiría el hombre, no existiría el mundo, porque no habría registro de. Existiría, es bien existencialista. Lo que no existiría es justamente la historia de eso. Claro, pero lo que dicen los existencialistas es que, es decir, si no hay alguien que tome registro, entonces si no hubo registro, no existió. O por lo menos el hombre fue el único que pudo entender que hay historia, que hay cultura. Es bastante egocéntrico eso también, sí. hay que decirlo. Antropocéntrico. Exacto. Ahora uh-huh. podríamos ir a un tema, ¿no? Para. Y nos queda la definición del Che, que la compartimos bueno, rápidamente. Bueno, podemos hacer la definición. Y bueno. El Che habla del hombre nuevo, ¿no? Aquellos que han leído algunas cosas o han visto, él habla del hombre nuevo. Pero digo, esto también es muy marxista, porque justamente el hombre nuevo es esa naturaleza humana que debe tener el hombre del socialismo. ¿No vieron que Marx decía que tiene que ver con cada época? Bueno, el Che justamente habla del hombre nuevo. Va a hablar de una naturaleza humana socialista que sería el hombre nuevo. Exactamente. El Che comienza a viajar, bueno, por América como estudiante, como médico. Entra en contacto estrecho con la miseria, con las enfermedades, y siente muchas ganas de poder aportar con su esfuerzo personal. De esa manera empieza a hacer notas para caracterizar primero al médico revolucionario, siendo estos los primeros visos de su verdadero plan revolucionario, que se estaría gestando, uno no sabe, ¿no? Bueno, después de vivir esa experiencia, el Che piensa y reflexiona acerca de la situación hasta llegar a plantearse esta importante pregunta. ¿Cómo hacer un trabajo de bienestar social? ¿Cómo hacer para relacionar el esfuerzo individual con las necesidades sociales? ¿No? ¿Cómo volver a unir esta cuestión de lo individual y con un todo, con la sociedad? Y luego, de poder analizar su interrogante, consiguió una respuesta justa y propicia, que es crear un nuevo tipo de persona, un hombre nuevo. La base fundamental del hombre nuevo es la educación, ya que es allí donde se va a lograr el cambio de conciencia, ideológicamente hablando. De esta manera va actuando en jóvenes de todas las edades y se irá formando esa nueva generación que se espera ansiosamente, que irán creciendo con ese amor ferviente característico de un buen revolucionario. En otras palabras, no nacerán con el pecado original. Así pues, irá encontrando la fórmula para perpetuar en la vida cotidiana esta actitud heroica. La creación del hombre nuevo, bueno, no fue entendida y es un factor importante dentro de los grupos vanguardistas, debido a que representan ideas de hoy, del siglo XXI, aunque para la época haya sido una aspiración subjetiva y no sintetizada. Esas ideas que representa dicho individuo van a ir orientadas a la realización de esos cambios importantes que tanto se buscan, la transformación de estructuras sociales, de las instituciones políticas, del régimen existente. Esto nos explica la importancia del hombre nuevo y la necesidad de su existencia en una sociedad que quiere vivir en una libertad plena, en igualdad de beneficios para todos, así de esta manera poder llegar a un socialismo deseado. Bueno, acá vemos ya un hombre que no es que la sociedad determina su naturaleza, sino que pareciera ser al revés y que, bueno, a raíz de la construcción de esta nueva naturaleza humana, una nueva sociedad también. Sería como una autodeterminación. Exactamente. A construir algo diferente. Acá, bueno, sí. Hablando de todo esto, antes de ir al tema cortito, yo estoy leyendo un ensayo que está muy interesante sobre naturaleza humana con análisis de muchos autores, y hablan del posnaturalismo en cuanto a la naturaleza humana, o sea, después la mitad del siglo XX para acá, y un montón de posturas que hablan de un poco lo que decía el Che, ¿no? De construir un hombre nuevo, construir una nueva humanidad, pero que el Che no tenía en cuenta la cuestión tecnológica. Y hay muchos autores que hablan de construir una nueva humanidad en base a la tecnología. Y es como muy loco, ¿no? Es, digamos, un proyecto de humanidad nuevo posible de ser manipulada a futuro. Y los riesgos de pensar a la humanidad como algo nuevo y superador con una base, digamos, ideológica. Sí, cuestionable, ¿no? Porque hay muchas películas que hablan sobre... Muchas películas futuristas, que cada vez parecen menos futuristas por el avance tecnológico tan veloz. Idiocracia es mi preferida. ¿De cuál? Idiocracia. Que hablan de la posibilidad de manipulación genética de que solo se tengan hijos con determinadas, digo, casi como ir al supermercado y comprar un hijo, decimos, claro, quiero, catálogo. Lo quiero rubio, claro, con ojos celestes, o lo quiero negro con rulitos, digo, y que no solo se puedan manipular las cuestiones de aspecto, sino también casi un robot, ¿no? Decirle, bueno, que no tenga tendencia al delito, que no tenga tendencia, digo, es una cuestión... Es como el futuro debate, ¿no? Debatir a mí me da miedo. Pero bueno, hay muchos autores que están planteando los riesgos de pensar una nueva generación que pueda ser manipulada, ya no desde las cuestiones ideológicas, desde ver cuál es la visión del mundo, sino desde la bioética, digamos, de la biológica. Claro, pues estamos hablando y estamos... O sea, hasta ahora, el único rasgo que hace un ratito se refutaba lo de la autoconservación por el tema del suicidio. Entonces, si empezamos a tachar todo lo que no es la existencia o la naturaleza humana, lo único que nos queda es la capacidad que recién con el Che cerraba, ¿no? De pensar que uno existe, saber la existencia, que esta existencia duele porque puede llevar, porque es finita y existe la muerte, pero también que esta capacidad de conocimiento de uno mismo puede motivar, como plantea el Che, la construcción de un hombre nuevo a través de la autodeterminación y de defender algunos valores. Digamos, lo único que coincide entonces es en esta autoconciencia que puede motivar unos u otros comportamientos, o el del príncipe o el del hombre nuevo. Digamos, es lo único que hasta ahora coinciden todos. Si manipulamos y eso ya no existe, no sé si podríamos hablar de que esos son seres humanos. Eso es bien Sócrates, ¿no? Eso es lo que decía, no serían seres humanos. Eso es bien Sócrates, esto de solo sé que no sé nada. Sí. Lo que pasa es que otra cosa que estaba pensando... Esta de autoconciencia del hombre. ¿Es la negación del saber? Claro. Bueno, Tomás de Alemania dice Yo Robot, por ejemplo. Claro. Entre sí. Pero digo, no es muy... Si se dan cuenta, con el análisis rápido, ¿no? Muy muy acotado de estos conceptos, pero nos fuimos alejando cada vez más del animal. Porque sí, si ni siquiera todos los seres humanos... Terminamos hablando de robots. Podemos entender... No, bueno... Sí. Sí, digo, pero no hay animales que se suiciden, salvo por algún impulso extremo, que la verdad que no sé. Pero el cóndor se suicida. Para los loros... El cóndor se suicida. Los loros tienen como un comportamiento también depresivo al final de su vida. El cóndor y se auto, se hacen daño a sí mismos. Se tiran la Bueno, pero un loro hace 100 años habría hecho lo mismo, y un loro dentro de 80.000 años seguramente sí haga lo mismo, porque tiene que ver con un comportamiento, en este caso, sí natural. Pero sí, lo que digo es que ningún loro se va a suicidar porque su novia Lora lo dejó, o porque no se puede comprar... Bueno, el cóndor cuando se muere la pareja se suicida. Bueno, habrá casos... Pero debe ser por una cuestión de especie, ¿no? De porque claro, está triste y muere. Claro. Bueno, dice, no sirvo para reproducir más, me muero. Bueno, para irnos a un tema, leo un mensaje que nos llegó de Ale Kesta. Muy bueno el tema tratado, da para varios programas, sobre todo en definir la especie humana como una variante de especie animal. Saludos a todos. Y bueno, ese es un gran debate que estamos tratando de dar. Es otro Ale, digamos, sí, justamente. Hablando de Ale. Ale por Ale. Bueno, escuchamos, Ale Ale. ¿Qué les parece un tema de Banda Hachís, elegido por Ale Leguizamón? Una Banda Hachís, el tema se llama Sálvese Quien Pueda. Y es un tema también que en sentido metafórica, en sentido metafórico también habla un poco sobre la naturaleza del hombre y el tema del capitalismo y todo. Bueno, entonces vamos con Banda Hachís, después con una tanda y después seguimos con más... Los Anormales. Érase una vez, el barco contaminó y por la mar a la deriva va. En la cabina de mando está el capitán agarrado al catalejo. Con el jefe, pero no quiere ver. Y al timón desnivelado que tiende hacia la diestra y así siempre un círculo formará. Con una brújula sin sur no adivino el horizonte, si naufrago donde voy a agarrarme. ¡Sálvese quien pueda! Gritan los subordinados. ¡Sálvese quien pueda! Grita el capitán. ¡Sálvese quien pueda! No oye el marinero que dormía al fondo en la bodega. Un día hay un motín en el barco contamino y los subordinados ¡Gracias! tiene sur, solo tiene tres de los puntos cardinales. Y dándole la vuelta al catalejo, los horizontes quedan más lejos. La carta de navegación está en manos del que lleva el timón y está tan ciego que contra el arrecife de la perdición nos dirige. Gritan los subordinados, grita cualquier capitán, grita mientras alguien reclama ayuda, auxilio y socorro. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Seguinos en Facebook, escribí en tu buscador FM Tincunaco y conectate. Volvió la alegría, volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo... Que... ¿Querés un mate o no, sigue sí, hablando? Bueno, que sigue hablando. Nuevamente en el dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno... Escucha una nueva costumbre. Bomberos voluntarios de José C. Paz previene. Si utiliza gas envasado al reemplazar el tubo o garrafa, asegúrese por medio de agua jabonosa que no existan fugas en las conexiones de mangueras o en el regulador. Ante la menor duda, cierre la válvula del recipiente. Coopere con sus bomberos voluntarios. Respalde su campaña de socios protectores. Parece que mi cámara lenta. Tardes musicales, tu punto de encuentro. De 13 a 15, la mejor compañía de tus tardes. Acá en la 107.3. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, ¿de qué seguimos? Debate sirviendo en la mesa de... Sí, sí. La naturaleza femenina. De lesa normal. Oh. De lesa normales. Claro. Ahí está llegando un mensaje que sí. Estaría bueno que lo pueda que... leer, ¿no? Lo voy a leer. Si es posible. No sé si lo mencionaron, pero recomiendo leer Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres para entender el contrato social y su crítica a la cultura burguesa. No lo mencionamos, así que muy bueno el aporte. Sí. No, está bueno. No sé quién es. No pone firma. Bueno. Bien, bueno. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro enviado especial al otro lado del mundo, que se llama Tomás. Tomás, ¿estás por ahí? Pareciera que mi voz no llega hasta Tomás. Hasta allí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Buenas tardes. Muy bien, Tomás. Bueno, compañero, decinos primero si Baviera es una provincia, región y o ciudad, porque estamos en duda. Llega con delay, ¿eh? ¿Con quién? Bueno, Baviera es una provincia. Sí, llega con delay. Baviera es una provincia. ¿Y a dónde te encontrás vos exactamente? ¿En qué parte de Baviera? Está con delay. No se escucha, ¿no? A ver, tenemos un pequeño problemita técnico. Este. ¿Cómo? Ahí te estamos escuchando, ¿eh? Yo me encuentro en la región, o sea, en la región de la Alta Baviera. O sea, en el norte, sí. Los Alpes, bien al sur. Al sur. Ah, sí. Claro. O sea, bien. No, en el sur. Claro. Ah, excelente. No, en el norte de Baviera se encuentra la región de. O sea, todavía en la provincia de Baviera, la región de Franconia. Ah, Franconia. Llanura y hay un par de lomas, pero nada más. O sea, exacto. Y en la Alta Baviera, bueno, como la palabra le indica, o sea, es una región alta de montañas, o sea, Alpes. Y yo vivo en un pueblo que está a un par de kilómetros de Austria. Sí, ahí muy va. Cerquita. Ahí está saliendo mejor, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? Sí, ahí ya escucho mucho mejor. Perfecto. Vos me mataste. Más o menos. Muchos. ¿Se conocen todos? La verdad, ¿y qué sé yo? No sé. Son todos alemanes. Próxima, ¿no? Para la próxima vos los deberes y... Hacemos. Bueno, dale. ¿Exactamente cuánto? ¿Cuánto? Sí. ¿Qué nos tiene preparado para hoy? ¿Qué nos tenés preparado? No son alemanes. Hay muchos extranjeros. Ah. Bien. Contanos, Tomás, bueno, entonces, ¿qué preparaste para hoy, así lo compartimos con la audiencia? Bueno, lo que preparé un poco fue, bueno, digamos, escribí algo aunando ambas cosas, ¿no? La naturaleza humana y la existencia de Dios. Ajá. O sea, que tiene mucho que ver. Por un lado, estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Alejandro. O sea, sí. Yo creo que somos animales. O sea, yo escribí que los seres humanos somos mamíferos, bípedos sin plumes, desde el aspecto biológico, ¿no? O sea, esto era un poco algo que citó Platón, ¿sí? Y desde el aspecto cultural somos mucho más que eso, ¿no? Obviamente que tenemos nuestro aspecto social, donde está la cultura, la ética, la moral, ¿no? Tenemos una cuestión de hábitat también. Pero, claro, por el tema de la necesidad, o sea, que hablaba mucho de la necesidad, ¿no? O sea, que es un tema que nos mueve mucho a todos, ¿sí? El tema de los alimentos, de tomar líquido, de, bueno, energía, o sea, abastecerse de energía para poder subsistir. Bueno, ahora bien, hay una necesidad que es la parte de la necesidad espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con la trascendencia, y ahí es donde tiene mucho que ver el tema del credo, el tema de la creencia en un dios, o en muchos dioses, como pasa en el politeísmo, ¿no? Yo lo que, y acá, yo lo aviso, lo que voy a decir es con muchísimo respeto a cualquier persona que sea creyente, ¿sí? Yo no lo soy, pero a cualquier persona que sea creyente, lo digo con mucho respeto. Yo en ningún momento criticaré a nadie que crea en Dios o en muchos dioses, no hay ningún problema. O sea, es así. Yo escribí que precisamos la creencia en un Dios o en muchos para proyectar la falta de amor propio, ¿no? Y en seres inexistentes que nos amen más que nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, esa creencia se enfermiza, ya que delegamos gran parte de nuestra personalidad, o sea, de nuestro amor propio, en un o en muchos fantasmas, por decirlo así. Y además de eso, a veces debemos pagar por creer en fantasmas, ¿no? Y de no hacerlo, se nos señala y excluye. Esto tiene mucho que ver con algo que pasa en Alemania, es un fenómeno que pasa en muchos países europeos, que es el tema de el impuesto de la iglesia, ya sea católica, protestante, cualquier, digamos, iglesia cristiana, ¿no? El diezmo. El diezmo, exactamente, el diezmo. Hay una iglesia diezmista, ¿sabías? No, no sabías. Hay una iglesia diezmista que le rezan al diezmo, inclusive. Sí. Está jodiendo. No, es verdad. Se llama burguesía. Hay una iglesia diezmista que le reza al diezmo. Sí. Bueno, a mí la verdad que, o sea, yo, o sea, lo conocí a Argentina, pero en Argentina, o sea, uno lo como los católicos lo dejan el diezmo, o sea, los evangelistas, o sea, si quieren, sí, claro, pero claro, yo al llegar acá en el aeropuerto, a mí me preguntaron, ¿qué? Bla, bla, bla, ¿de dónde venís? ¿Por qué venís? ¿Qué vacaciones? ¿Qué sé yo? Y me preguntaron, ¿sos católico? Le dije, la verdad, o sea, por educación sí, pero soy ateo hace muchísimos años. Y me dice, no, claro, porque mira, es importante porque si sos te anoto ahora. Y también le digo, bueno, a ver, decime. ¿Te anota dónde? ¿Pero en Migraciones fue eso? Esto fue en el aeropuerto, en Migraciones, claro. Y ahora me preguntaron, le digo, bueno, está bien, pero yo soy ateo. Ah, está bien, si sos ateo, fenómeno, no vas a pagar nada. ¿Cómo que tienes que pagar? ¿Tengo que pagar? Las ventajas de ser ateo. Te lo debitan, o sea, tu jefe. La tarjeta de crédito. Totalmente, te lo debitan. Totalmente. Es así. Y bueno, es muy, digamos, cruento, ¿no? Por lo menos a mi modo de entender, ¿no? Porque, creer en algo es algo muy privado, muy íntimo y que tiene que ver con la libertad propia. Con razón, entonces, los filósofos alemanes eran todos ateos, ¿o no? ¿Cómo? Con razón, los filósofos alemanes eran todos ateos. Exacto, sí, pues se cansaron, estaban podridos, obvio. Tenía Nietzsche, Mar, tenía todo. Lo que pasa es que yo vivo en una de las provincias, en una de las regiones, o sea, hasta la Alta Baviera, es una de las regiones más católicas, apostólicas romanas de toda Alemania. O sea, es eso también. Pues ya la provincia de al lado, la provincia que está, o sea, digamos, al oeste, en dirección a Francia y a Suiza, es totalmente, digamos, puritana, evangélica. O sea, pero no luterana. Los luteranos están en el norte. Es así. Bueno, igual Alemania bueno. También es la cuna del protestantismo, ¿o no? Sí, por supuesto, pero en el norte. Ajá. Por ejemplo, en la región en la que nació mi mujer, o sea, ella nació en la ciudad donde Lutero no nació, pero estudió. Ajá. Y bueno, es una ciudad hermosa y se siente en el clima de la ciudad, en el carácter de la ciudad, que es muy una ciudad muy libre, o sea, natural, o sea, no tiene puritanismo, no tiene... Esa cosa no es concheta, digamos, no es concheta, no, o sea, es una ciudad natural. Lo que cité un poco también es que para mí todo esto es muy peligroso, ¿no? Todo este tema, y que por esto mismo prefiero creer en mí, ya que si tengo mucho amor, ¿no? Puedo brindar también, ¿no? Y compartir mi libertad con las personas que amo y quiero. Y bueno, y de creer en fantasmas, creería en alguien más simpático como Casper, o no sé. Claro. El humor ácido desde Alemania. Muy bien. Claro, y bueno, ahora bien, por causa de la masiva falta de amor propio, muchos poderosos y corruptos vieron la oportunidad de aprovecharse de esto y brindarnos la posibilidad de estar cerca de nuestros dioses. Y lejos de nosotros mismos, obviamente. Ojo con lo que decide el Papa, que es argentino ahora, ¿eh? O sea, es un negocio redondo para esos tipos. O sea, es así. Ojo con el Papa Francisco, que es argentino. Sí, todo bien. O sea, chico, entre fantasmas si no nos pisemos la sábana, decía. Muchos saludos, va de onda, ¿viste? Es así. Bueno, o sea que Tomás... Yo creo que así se crearon las distintas religiones. Con esta premisa, con la premisa de aprovecharse de la necesidad de las personas... Y obviamente, sí, hacer un negocio. Es eso. Bien. O sea que la religión se creó con el fin de satisfacer una necesidad humana que tiene que ver con la propia naturaleza. La necesidad trascendencia, la necesidad espiritual y la necesidad de trascendencia. ¿No? Exacto. O sea que ya... De la vida eterna y todo eso. Claro, no, porque nosotros veníamos hablando de la naturaleza, habíamos hablado como que muchos autores coincidían en dos cosas, uh-huh. que eran las necesidades más bien biológicas, después la construcción de una sociedad y una cultura y saberse qué se piensa, o saber qué sabe, y vos le sumás con tu aporte el deseo de trascender, que bueno, también tiene que ver en algún punto con esa. No, igualmente, no obstante, para que quede bien, bien claro cuál es mi punto de vista, yo creo que podemos trascender perfectamente sin la necesidad de una religión. Sin la necesidad, ¿sí?, de ninguna. Yo creo que las religiones nos separan más de lo que nos unen, ¿sí? Yo creo que hay mucha más como, o sea, y cito esta palabra no religiosamente, comunión entre personas en este momento, o en muchos momentos así que deben estar pasando en este mismo momento en el mundo, que cuando hay muchas personas en una iglesia, o en una mezquita, o en una sinagoga, da igual, bueno, templo, no importa. O sea, yo creo que en el momento en el que uno debate, comparte muchas más cosas con los demás, es como compartir un mate, una ronda de mate, estar debatiendo, o sea, es mucho más puro que todo lo otro. Claro, por supuesto, estas personas, estos poderosos que crearon las religiones y las tienen que seguir bancando, nos señalan, nos van a señalar a nosotros, nos van a decir que a los que los ateos son como los anarquistas, claro, si sos ateo anarquista, sos un anormal, o sea, sos alguien que está fuera de todo lo in y estás out, o sea, sos nada, sos un cero a la izquierda, es así. Entonces para mí, o sea, y por eso lo aclaro, no es nada peyorativo contra Dios. Si Dios existiera y está todo bien, o sea, por más de que no sea un científico, me lo pruebe en 20 años que existe, me lo presente y todo, y me caiga simpático Dios. Pero no voy a arrepentir de lo que estoy pensando en este momento. Bueno, Tomás, ¿sabes que llegaba un mensaje que Ángela nos va a compartir? Llegaron dos mensajes. Uno, coincido con el chico de Alemania, que el hombre proyecta lo que no puede llegar a ser en Dios, como lo afirma Marx en Crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Day. Y otra vez Ale Kesta, en la naturaleza, como hablábamos nosotros de los loros y tal, en la naturaleza hay casos de suicidios animales. En Escandinavia hay un roedor que se suicida en masa arrojándose al mar. Se cree que ocurre cuando hay sobrepoblación. También existen los varaderos de ballenas, que se interpretan como acompañamiento de un miembro de manada hasta que muere. Hay casos como el chaja, que muere al chajá, que muere de tristeza si muere su pareja. Bueno, son los ejemplos que también habíamos dicho con Pablo. Claro, también, bueno, también los perros también mueren de tristeza, pero no se suicidan. También el castor construye represas, o el hornero hace su casita de barro, pero eso, desde mi perspectiva, personal al menos, no implica que tenga una conciencia de modificación de la realidad, o de transformación, en todo caso. Sí. No sé qué opina el compañero Zambrana por ahí. No, por ahí, sumando lo que aportaba recién el compañero desde Alemania, me parece que habíamos descartado esta cuestión del suicidio hace un rato, y nos quedamos, habíamos quedado con un solo elemento de la, si existe tal cosa, naturaleza humana, que era la autoconciencia, la existencia, y que eso conlleva, por ejemplo, lo que planteaba la finitud de la vida. Y me parece que lo que aporta desde Alemania en cuanto a la religión tiene que ver con eso, ¿no? Con al saber que uno existe y tener conciencia de esa existencia, que esa existencia además es finita, esto también trae la necesidad de trascendencia, ya sea a través de cuestiones culturales o de la cuestión religiosa. Pensaba que planteaban recién la cuestión de necesidad y deseo. La necesidad tiene que ver con una cuestión de autoconservación, pero el deseo no necesariamente, ¿no? Porque en este tiempo y dentro del capitalismo vemos que se han creado un montón de deseos y de supuestas que se confunden, ¿no? Con necesidades. Supuestas necesidades, no sé. Sí. Yo creo que tranquilamente podríamos vivir sin celular. Ahora, para muchas personas en este momento es una necesidad. O sea, no se pueden pensar la existencia sin tener un celular. Entonces, se confunden las necesidades que tienen que ver con la autoconservación, con la existencia, con necesidades planteadas por el capitalismo, ¿no? Y ahí entra también la religión con un shopping de dioses, ¿no? Para cada cultura y pueblo, desde las nuevas teorías y corrientes de New Age hasta, bueno, un montón de otras cuestiones que tienen que ver más con la espiritualidad o con otras cuestiones que también alimentan este dolor que produce que la existencia es finita y que, bueno, alguna vez se tiene que trascender. Entonces, consuela pensar que hay un cielo o consuela pensar que hay una reencarnación, ¿no? Sí, una cosa que queríamos retomar es que lo habíamos hablado en la preproducción, que todas las culturas han sabido construir sus dioses, porque esta es la necesidad de trascender. De hecho, todas las culturas de la humanidad, de la historia, han tenido sus dioses, sus cuestiones, digamos, sus teos, sus deidades. Egipto construyó el faraón, ¿no? Todos tenían, digamos, esa... ¿Por qué? Porque es propio de la naturaleza humana esto de la necesidad de trascendencia. No porque, mirá, en Egipto le decían Ra, pero allá era igual, el sol era el mismo. Sí, pero también puede ser que tenga que ver con la necesidad, quizá natural, de la humanidad, de tratar de explicarse el mundo, de explicarse las cosas. Entonces, le explicamos a través de esta construcción de seres, de deidades que construyó en el mundo. De fantasmas. Y ya tenemos una... Claro, fantasma. Gasper dijo que es más simpático, Tomás. Pero claro, entonces ahí ya tenés una explicación. Por supuesto, más simpático, Gasper. ¿Sí? Más blanco. Bueno, me claro parece que... ¿Y por qué no este simpático meteorito que un día cayó y creó el mundo? Bueno, y se partió la Tierra y se crearon los continentes. La verdad que vuelve no a sé. La biología, no hay forma de sacarlo. Él quiere volver al perdón, son muy hablando de orígenes biológicos, vamos a escuchar un tema de Muse o de, Muse, de como Muse. Que diga, que se llama Natural Selection. Natural Selection, que sería selección natural. No natural. No natural. Así para hacerle la guerra para vos, Ale, para claro. hacerle la guerra a Ale. Ah, selección no natural. ¿Cómo Ale, se llama? También. Ale, que está. Le agradecemos mucho a Ale y a Dai que están participando. Y a Dani, que hizo una síntesis perfecta. Sí. Muy bueno. Ahí tratando de llevar el hilo, eso es muy bueno. Es la capacidad de. Bueno, Tomás, si querés compartir algunas palabras más sobre tu columna, hazlo, compañero. Bueno. Yo lo que para cerrar un poco todo esto, quería decir que al brindar nuestra opinión en un debate abierto estamos haciendo mucho más que tan solo brindar una opinión y al acompañarlo con nuestras acciones en todo momento. Y acentuamos aún más lo que brindamos. No somos indefensos, podemos rebelarnos contra todo lo que deseemos rebelarnos. Este mundo, o sea, nosotros permitimos hasta ahora muchas cosas terribles porque... En parte muchas religiones las clasificaban como legítimas. Y bueno, en fin, para cerrar un poco una frase del gran Nietzsche, guerra a muerte contra el vicio. El vicio es el cristianismo. Y por eso esto él mató a Dios. Es sacado del anticristo. Muy bien, Tomás. Muy agradecidos por tu aporte. Y te invitamos a que sigas compartiendo nuestro programa desde allá de Alemania, porque después de este tema de Muse, Ángela nos va a leer un fragmento de La insoportable levedad del ser. Así que agradecemos mucho tu participación, te mandamos un abrazo grande. Y quedate escuchando, ¿no? Así que bueno, vamos la semana que viene lo esperamos. La semana que viene sí, ya sos sí, a full. Sí. Cada vez demostrás más lo anormal que sos. Me gusta, está muy bien. Bueno, vamos con... También, en serio. Abrazo, Tomás. Gracias. Vamos con un Natural abrazo. Selection. Y después seguimos con más los... Mal. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, para estos últimos 10 minutos teníamos un desafío para Angie. Y bueno, ella no sé si quiere primero leer lo que tiene para leer o... Bueno, y si nos da tiempo. Dale, dale, dale. Dale. ¿Vas a leer entonces? Voy a leer un fragmento de La insoportable levedad del ser, que lo recomiendo, es una novela de Milan Kundera. Sintió en su boca el suave olor de la fiebre y lo aspiró como si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo. Y en ese momento se imaginó que ya llevaba muchos años en su casa y que se estaba muriendo. De pronto, tuvo la clara sensación que no podría sobrevivir a la muerte de ella. Se acostaría a su lado y querría morir con ella. Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara en la almohada junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo. Y le dio pena que en una situación como aquella, en la que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase, privando así de su significado al momento más hermoso que había vivido jamás. Estaba arrodillado junto a su cama y pensaba que no podría sobrevivir a su muerte. Se enfadó consigo mismo. Pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera qué quería. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de medirla en sus vidas posteriores. No existe la posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto, pero ni un boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea de eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. La carga más pesada nos destroza. Somos derribados por ella. Nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Madre buena, madre santa, pon tu mano. Bueno, después de algo tan profundo, vamos a... Bueno, porque Angie ha paseado su españolismo y su europeísmo por este programa de forma bastante impune, así que lo que teníamos pensado para esta última parte del programa es hacerle un test de argentinidad para ver como si... Como si existiera tal cosa, sí, ¿no? Pero bueno. Para ver si... Típico de argentino, si no existe. Claro, igual quiero un premio, ¿eh? Si... Pero si bueno, hay que ver cómo venís. Son preguntas, diría que de un nivel de exigencia de medio para difícil. Sí, igual, sí, si las has buscado tú, me imagino que serán, son bastante sí. Jodidas, ¿no? Son bastante claro, rebuscadas, claro. ¿No? Muchas gracias. Claro. Vamos a empezar con una fácil, porque te la hice ya, así que seguramente ya la sabes, para que te sientas cómoda, pero después ya no vas a entender nada. Así que bueno, de acuerdo al puntaje que saques, ahí están escuchando un tema muy característico. Se llama La Argentina del Palo, no sé si lo conoces. Sí. Y ahí no saqué ninguna del tema, eso para que lo sepan. Ajá. Bueno. Así que bueno, vamos a empezar con una fácil porque ya te la dije, pero no la sabía, pero ahora va a decir que la sabe. Pregunta número uno. ¿Quién es Doña Tota? La madre Maradona. Esa, estuve estudiando, compañera. ¿Qué significa chamullar? Es lo que usan los hombres para engañar a la... No, es como el engaño para conseguir algo, ya sea un hombre a una mujer a un hombre o lo que sea. Como ese discurso que tienen los argentinos. Sí, también puede ser hablar bajito, puede ser... Tiene varias acepciones, pero digamos que está... Digamos que es lo que hizo Miguel para... Claro, chamullarte. está bien, se la damos como válida. ¿Qué les parece? Sí, pero es muy machista. Claro, bueno. Pero las mujeres también chamullan, sí, para que sepan. Sí. ¿Qué son unas chirolas? Unas moneditas. Bien, muy bien. ¿A dónde vivía Manuelita? Esa la sabes. Ah, ¿en Poriajú? No, en... Ay, no me acuerdo. Con ajo termina, y no es Mar de Ajo. Eso porque vos escuchabas las canciones de Mariana Walsh en español y no es lo mismo. No me acuerdo. A ver, dime. Manuelita vivía en Valladolid. Era... No, allá era vivía en Badajoz. Era. Vivía en Badajoz. Es que la sé, pero no sé por qué me salió. Es Pehuajó. Pehuajó. ¿Viste? ¿Cuál es la comida típica de los 25 de mayo? El locro. Muy bien. Que no pudimos comer. Claro. ¿Cómo empieza la primera estrofa del himno nacional argentino? Oíd, hermanos, el grito... Oíd, hermanos, no sé. Oíd, está bien. Sí, si argentino, cualquiera, porque es oíd, tendrían que decir oigan, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que eran españoles la gente que hizo el himno, para que lo sepas. Y es oíd, mortales, el grito oíd. Sagrado. Pero bueno, casi. ¿Cuál fue el disco más vendido de la historia del rock nacional? Te doy tres opciones porque dale, es difícil. Dale. Octubre, Patricio Rey y su Redondito de Ricota. El último concierto, Soda Stereo. El amor después del amor, Fito Páez. Octubre. Y eso es lo que hubiéramos querido mucho, pero no. En realidad es difícil la película, pero es también un dato conocido. Soda Stereo. Es el amor después del amor de menos pensado, Fito Páez. Fito Páez. En España. Igual es tramposo, porque fue el disco más vendido del rock nacional, porque fue justo en el momento en el que cambió el soporte y se hizo popularmente internet. Entonces, se compraba el disco y el cassette. Después de ahí hubo muchos discos mucho más taquilleros que ese, pero no vendieron porque ya la música se podía descargar por internet. Entonces, fue como el último disco del rock nacional más vendido antes de la aparición. ¿Pero qué? ¿94 por ahí es, no? ¿92, 93 o es más para adelante? Cumplió 20 años ahora. Claro, 93. Sí. Bueno, en España se dice cometa. Sí. ¿En Argentina? Barrilete. Muy bien, perfecto. Dos películas argentinas ganaron el Oscar al mejor film extranjero. Sí. Por lo menos una, tenés que decir. Ay, Dios. La de Darín. No me acuerdo cómo se llama. Es un secreto. El secreto de sus ojos. Muy bien. No vale. Te va a pagar él. Es que no me acordaba. ¿Y la otra cuál es? Yo le iba a decir la historia oficial. La historia oficial. La vi también. ¿Quién trabajaba en la historia oficial? No sé, actriz. ¿Cómo se llama? Bueno, actriz. Yo no sé tampoco eso. Norma Leandro. Sí. Complete la frase. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. No. ¿Alguien que se la complete, muchacho? Porque si entre ellos se pelean... Se desean. Se nos devoran los de afuera. Es Martín Fierro. No. Está... inconsciente a punto. Okay, le pifió con de todo. Se siguen tirando con de todo. Bueno, esto es más bien del sentido común. ¿Yabran está muerto? ¿Yabran está muerto? Pará. No sabe quién es Yabran. ¿Yabran está muerto? No sé qué es eso. Pero no sabe quién es Yabran. Claro. No, igual hay mucha gente que no sabe y también tiene una opinión al respecto. ¿Yabran está muerto? No sé. Ah, ok. Arreglá. Pero respóndemela, si lo arreglá sé. Arreglá por sí o por no. Arreglá por Yabran sí. ¿Yabran está muerto, sí, ¿sí o no? ¿Yabran está muerto o no? Venga, no. No, está bien. Muy bien. Es Argentina. Es bien Argentina. Yabran era en Cuba. Un empresario así medio mafioso que se suicidó. Ah, está bien. Pero todo el mundo dice, en realidad no se mató, él no se podía haber matado. Que fue partícipe intelectual de la muerte de un periodista, un fotógrafo, José Luis Cabeza. Uh-huh. ¿Qué significa una parranda? Una fiesta. Muy bien. Pero en España también. Vamos de parranda. ¿Y una joda? Lo mismo. Vamos de fiesta. ¿Qué es ser un careta? Y ser un careta es mostrar una. O sea, decir una cosa con las palabras y después hacer otra. Para mí, igual es una discusión. Pero los caretas, para mí, son eso. Los bueno, que dicen una cosa pero después actúan de esa manera. Sí, podría ser, sí. Está bastante acercado a lo que decimos nosotros también. Sí. También puede ser un cigarrillo. No, eso está mal, no hay que tomar cierta cosa, no hay que fumar cierta cosa. Claro, después... Eso también se entiende como bueno, careta. Y te voy a hacer, sí, es verdad. Te voy a hacer la última porque ya estamos en horario. Bueno, pero es bastante... Esta la vas a saber. Si te pido una seca, ¿qué te pido? Y una pitada de un cigarro. Muy bien, muy bien. Eso tengo es... más, pero son las 4 ya y podríamos extenderlo. Pero bueno, digamos que estás aprobado. Puede ser en tomos la semana siguiente. Claro, la semana que viene... Tomo, no, claro. Hemos pensado segunda también. Edición de test de Argentinidad para la compañera. Por ahora viene aprobando. Así que la semana que viene se lo vamos a dificultar es que un poco más. En realidad estuvo estudiando en la semana y me consta. Vamos a ¿cómo es? A dificultarlo un poco más porque bueno, este claro. Fue bastante condescendiente. Bueno, nos vamos retirando. El momento de retirarnos. Antes, yo quisiera compartir una breve reflexión acerca de lo que hemos venido hablando de la naturaleza humana. Y algunos dijeron, digamos, de estos pensadores que fuimos viendo, cosas hasta opuestas, ¿no? Para algunos era súper egoísta, como para Maquiavelo, en esta definición de la humanidad que le hacía el príncipe para gobernar, y otros como Rousseau decía que no, que en realidad había una compasión por los demás y una cuestión de sociabilidad. Y desde mi perspectiva, una vez escuché al filósofo argentino, porque hay filosofía argentina, diría José Pablo Feynman, Darío Strasgreiber, que con el apellido no sé si es argentino o no, pero es de acá, y que decía que muchas veces... Una cuestión que tiene que ver con la naturaleza humana, que decía que, bueno, quizás debiéramos aceptar que la incertidumbre es la marca de origen del humano. O sea, que es incierto toda esa definición. O sea, que volvemos a solo sé que no sé nada. Quizá. Y la otra es, que me parece más interesante, que cada uno de nosotros cuando opina sobre algo, lo que está haciendo es contarnos un poco cómo es. Que no está tanto opinando de eso que hay afuera, sino que está contando un poquito qué es lo que hay adentro. Y desde ahí, bueno, se entiende por qué Maquiavelo pueda decir eso y el Che pueda decir otra cosa, sí. Opuesta, totalmente. Y yo creo que en general en la vida las personas tendemos a ser así. Bueno, nos vamos retirando. Yo quiero agradecerle al impecable aporte del compañero Daniel Zambrana, sí. Que desde los controles, desde llevar el hilo del debate, ha sabido, bueno... encarrear un poco estas ovejas que estamos descarriadas. Y también al compañero desde Alemania, Tomás, un gran abrazo. Le quiero agradecer a Dai que estuvo participando, le mando un beso y bueno, ahora ella seguro que ahora la voy a ver y me va a empezar a decir un montón de cosas y vamos a profundizar el debate como hacemos siempre. Bueno, que venga. Pero no, ya le dije. Que venga el sábado que viene que otra mujer va a estar conduciendo el programa, por claro, ejemplo. Está, para ponerse, claro. Para que se sienta... Y encima no sé. Trabaja de hablar, así que yo le digo, trabajá de hablar, lo hace chamulla, por plata, no lo puede hacer gratis. La chamulla todo el tiempo. Bueno, Ale, usted. Bueno, no, llegó la hora de la despedida. Muchas gracias a todos y a todas que nos sintonizan sábado tras sábado. Y bueno, gracias a ellos y a ellas. Y estuvo muy bueno el debate, la verdad que me gustó mucho. Nos quedamos pensando y con ganas de debatir mucho, pero mucho más. Pero bueno, esto lleva, si hablamos de naturaleza humana, puede llevar años, hacer, inclusive, de debate. La semana que viene. Sí, podríamos hacer una especie también incluyendo de... Incluyendo a Nietzsche, a Kant, que no sí. Decimos nada y Kant hablamos podemos, del tema. Claro, podemos traer otros conceptos más. Bueno, eso, y muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos el sábado que viene. Gracias. Ay, mando un saludo a Miguel y a todos los que nos estén escuchando, que no es muy buena hora, pero... Por eso les agradezco. Bueno, pero después desde el blog se puede escuchar. Yo sí. También saludo a todas las personas que nos están escuchando. Si quieren todavía pueden venir al bingo que está acá en el Centro Comunitario Belén a jugarse unos cartoncitos. Y le dejo al compañero Daniel el cierre del programa y bueno y el anuncio del último tema con el cual nos despedimos. Bueno, es largo el tema, Dani, así que no sé si lo cortamos... Bueno, agradecer la participación, la invitación a participar en el programa. Saludos a todos los que estuvieron mandando mensajes, Ale, también, bueno, a todos Ale Cuesta, que también que hizo alguna sugerencia. Bueno, a toda la gente que estuvo escuchando, bueno, gracias por la invitación. Nos vamos con Bob Marley.